Prepárate para conocer, explorar, dudar, cuestionar y seguir buscando. Ya comienza la búsqueda. El patrimonio cultural lo hemos perdido, y lo hemos perdido por los sistemas que tenemos, por los gobiernos que tenemos, que nos cambian hasta las fechas, fechas importantísimas como las fechas patrias, que nos dan la nacionalidad, que nos dan, valen más todo lo que ha traído, todas las ideas neoliberales, la globalización, todo lo que estamos viviendo, y aportamos más, cambiamos fechas importantísimas para hacer turismo. Y es lo que tiene valor cultural y a su vez un valor económico importante. Mi corazón me lleva. Se combinan aquí dos aspectos o dos visiones: el patrimonio cultural, que incluye nuestras prácticas y rituales, y el patrimonio del valor monetario, es decir, una expresión cultural con valor de mercado. ¿Existe una línea que los separe, y de qué grosor es esa línea? Podrían ser dos preguntas para empezar a pensar. Para la primera entrevistada del audio ya no nos queda nada, porque la cultura es intervenida y distorsionada. Para el segundo existe un valor, las cosas tienen un valor. La UNESCO se propuso proteger el patrimonio cultural de diversos ataques y amenazas, por ejemplo, del tráfico y las guerras, por ejemplo. Obras de arte, esculturas, fósiles, edificios, ciudades, monumentos, calles, son bienes tangibles. Está bien regulado en algunos países cómo es que debe protegerse. Se conoce la forma que tienen, dónde están o dónde deberían estar. Se reconoce que esas expresiones culturales pertenecen a un país en lo legal y luego a la humanidad en algunos casos y en forma explícita. Dos preguntas. ¿Por qué proteger bienes tangibles? ¿Y qué pasa con aquellos que no son tangibles? Por ejemplo, la entidad de los pueblos, la idiosincrasia, la chacarera en Santiago del Estero, o el velo en Arabia. Los primeros, los bienes tangibles, considerados patrimonio cultural, cobran importancia porque hacen a los segundos. Un edificio es una expresión de la historia, economía, visión, vocación y tradición de un pueblo. Los segundos se inscriben en algún punto en los derechos de tercera generación: el derecho a la autodeterminación, el derecho a la identidad nacional y cultural, el derecho a la coexistencia pacífica, el derecho a la cooperación internacional y regional, el uso de los avances de la ciencia y la tecnología. El balance adecuado entre ambos en estos aspectos, en lo tangible y en lo intangible, hace que la cultura, con sus aspectos palpables y no tan palpables, queden a salvo de la destrucción o su confiscamiento por privados, por otros. ¿Quiénes se benefician del cuidado del patrimonio cultural? Bueno, son ni más ni menos que las generaciones futuras. Es una mezcla de racionalidad y sentido común, de sensibilización por la belleza y solidaridad con el otro. Se protege para cultivar la entidad de los pueblos, y en un plano, como quieran llamarlo, altruistas y para unos, para otros totalmente egoísta, según se mire, porque deseamos que nuestros hijos también los disfruten. ¿Acaso esa no es una razón suficiente? Comunicate con la búsqueda al 420-895, 420-745 o por mensaje de texto al 2652-642168. Recibirte en una universidad nacional con prestigio es tu mejor currículum. Universidad Nacional de San Luis, haciendo historia. Hola a todos, bienvenidos a La Búsqueda, al programa de divulgación científica que hacemos aquí en Radio Ciudad, en el 98.9. Saludamos a todos nuestros oyentes, en especial a la gente de Tilizarado, a través de FM Center, en el 98.1, que nos permite compartir lo que pensamos sobre la ciencia con toda la gente del norte de la provincia. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo al 420-745, dejar tu mensaje al 420-895 por SMS al 6421-68. Osvaldo Martín, bienvenido, nos dice otras formas de comunicarse con el programa. ¿Qué tal, Antonio? Otra forma es entrar a peligrosciencia.com, ¿sí? De simple, peligrosciencia.com. Uh-huh. Y otra que puedes hacer es vía Facebook, sí. facebook.com/labúsqueda. Ajá. También puedes hacerlo a labúsqueda.divulgación@gmail.com, es el email, el correo electrónico de este programa. Hacemos el programa de hoy, Osvaldo Martín, como les dije, Lorena de Gastaldi en la asistencia de producción, Alejandro Fernández en la operación y puesta en el aire, y en la conducción, quien les habla, Antonio Mangione. Como todos los programas, comenzamos con noticias. No puedo evitar emocionarme al escuchar un tema de Cerati, de Soda, sabiendo de su condición física. ¿Qué querés? Está bien, es así. Soy emociones. Humano, ¿qué querés? Claro, no puedo. Sí, sí. Esta noticia, de todo, sí. Esta noticia tiene que ver con el HIV. Uh-huh. Y tiene que ver con una pregunta que todavía no ha sido satisfactoriamente respondida. Uh-huh. Digamos que tiene que ver cómo fue que el HIV se expandió rápidamente. Ajá. ¿Sí? Yo me acuerdo que vos el año pasado diste una noticia que tenía que ver las carreteras y la urbanización África, y eso mapeaba bastante bien con que donde se habían hecho carreteras se había diseminado rápidamente el virus. Hay otras causas, hay otras hipótesis que han sido propuestas y que han sido tiradas abajo, y hay una que ha salido publicada en el día de hoy en ¿cómo se llama? En BMC Immunology, Biomed Central, y ellos, en este paper, estos científicos, todos estadounidenses, establecen que podría haber sido una de las causas de esta expansión rápida el hecho de que hayamos erradicado la viruela, ¿sí? Y por ende hayamos dejado de vacunar contra la viruela. Ajá. Bien. ¿Por qué? Porque lo que, basado en ciertas consideraciones, ellos decían, bueno, tal vez el vacunarse contra la viruela producía lo que se conoce como inmunización cruzada. ¿Sí? Uh-huh. Frente al HIV. Porque, por ejemplo, se sabe que el virus como el virus del dengue, proporciona este tipo de inmunización, que no es completa, pero hace una mejora la resistencia, digamos, a la infección por HIV. Y bueno, entonces lo que hicieron estos científicos con esta idea fue ponerlo a prueba, pero in vitro, ¿no? Pusieron a prueba tomando células de personas que habían sido vacunadas contra la viruela y de personas no vacunadas contra la viruela, un tipo particular de célula, y testearon in vitro, en un tubo de ensayo, la respuesta de estas células. Okay. Y lo que encontraron es que efectivamente hay una respuesta, hay una diferencia significativa entre células que han sido expuestas a la vacuna y células que no han sido expuestas a la vacuna. Incluso tienen más o menos explicado los mecanismos por dónde vendría, que es una respuesta a largo plazo, no es una cosa de protección inmediata. Sí. Y bueno, por supuesto, tienen más o menos claro el esquema. Ahora, esto dista mucho de ser alguna cura o algún... Los autores creo que lo dejan bastante claro. No quiere decir que vayamos a salir ya a vacunar contra la viruela y vayamos a mejorar la resistencia contra el HIV, pero puede proveer algún tipo de... Es decir, vincular una cosa con la otra. No. Y, digamos, ven algo y lo ven in vitro. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es la extensión de eso realmente cuando lo haces con una persona, cuando la vacunas, y cuál es la protección a largo plazo? Uh-huh. Eso no lo pueden saber de este estudio. Y por lo tanto no tiene ningún, el estudio así como está planteado, no tiene ninguna implicancia directa con alguna medida ya médica, sino que viene más a tratar de comprender un poco mejor al virus del HIV y su relación con, la vía de infección y su relación con, y también esta cuestión histórica de poder determinar cómo fue lo que pasó, exactamente. Que puede ser útil también para otras enfermedades. Y bueno, es llamativo esto, de que por ahí el hecho de haber erradicado una enfermedad y haber dejado de vacunar nos haya traído, tal vez, algún problema. Otros inconvenientes asociados. Sí. Qué interesante la noticia por el lado de la complejidad que revisten sistemas complejos. Claro, ¿sí? la dificultad a priori de saber con qué estamos lidiando. Exactamente. Tengo una noticia del campo de la medicina y de la ética. En el Journal de la Asociación en la revista de la Asociación de Médicos de Canadá, ¿sí? Publicaron un artículo recientemente, hace dos días en realidad, sobre la eutanasia en diferentes países, pero en particular en Bélgica. O sea, es que existe un temor tremendo a legalizar el suicidio asistido o el pedido de terminar con la vida de alguien por razones médicas y no tanto. Como legalizar como, muchas cosas. Como, ¿no? Sí, es legalizar muchas cosas de golpe. Y hay un temor, inclusive en países que nos parecen que estas cosas las tienen muy claras y están muy avanzados y han saltado barreras, como Canadá. Canadá es muy reticente, inclusive vetó una ley, no vetó una ley, sino que no le dio paso en su congreso, no prosperó el proyecto de ley. Pero, por ejemplo, entonces, la eutanasia está legalizada desde 1997 en Oregon, en Estados Unidos, en el estado de Washington, en el 2009, el año pasado, y en tres países europeos, como en Bélgica y los Países Bajos, en el 2002, hace 8 años, en Luxemburgo en el 2009. Pero, concentrándonos en Bélgica, entonces, el estudio era... Se hacían prácticas donde se terminaba con la vida de una persona, con un paciente terminal, se le reducía la pena en 2 o 3 días, porque eran pacientes comatosos, con un grado avanzado de cáncer, de deterioro mental, etcétera. ¿Sí? Bueno, ¿cambió en algo? ¿Cambiaron las cifras del 2002 a esta parte en Bélgica? No. ¿La gente pide más? ¿Hay más gente que pide, por favor, termine con mi vida? No. ¿Cambiaron las relaciones entre los pacientes a los cuales se los asiste para terminar con su vida, que lo han pedido, consentido, versus aquellos en los que, porque el paciente no está en condiciones de hacerlo, se habla con la familia? No, la proporción sigue igual. Bien, estamos igual. Eso es todo lo que quiero decir. Los detalles para otro programa en donde no estemos tan apurados con el tiempo. Perfecto. Pero me llama la atención, felizmente, y por eso traigo la noticia, cómo estos temores, hay que esperar un tiempo para ver cómo no son tales, no hay que tener tanto temor a nada. Pásame el tema y después comento de qué se trata. Estás escuchando The Blur, el tema de Universal. Mm-hmm. En la Argentina se mueven, a riesgo de quedar corto con la cifra, más de 7 millones de dólares al año por tráfico de restos fósiles. En el mundo, luego de la venta de drogas y armas, el tráfico de animales y restos fósiles y culturales se pelea en el tercer puesto. Para algunas naciones, su patrimonio cultural es un botín de guerra. Existen países sin legislación alguna al respecto y otros con legislaciones que hilan fino en la protección de este patrimonio. Estamos nuevamente con Andrea Arcucci, paleontóloga, investigadora en la Universidad Nacional de San Luis. Y la pregunta es, Andrea, bienvenida, ¿y dónde está la Argentina en este concierto de países que protegen su patrimonio? Hola, ¿qué tal a todos? ¿Qué tal? Muchas gracias por haberme invitado. La Argentina está, yo te diría que legislativamente bien. Como en muchos casos, como en muchos, sí. Tenemos una serie de leyes, de hecho, tenía la ley nacional previa a la vigente actualmente, tenía casi 100 años. Vaya. Desde la época de Ameguino, del Perito Moreno, digamos, ¿no? Que fueron un poco los pioneros, la gente que por primera vez intuyó que eso era un patrimonio valioso y que había que cuidarlo, ¿no? Así que en ese sentido tenemos una legislación nacional, una ley nacional muy amplia. Tanto la ley nacional vigente como muchas de las provinciales son leyes de protección de patrimonio arqueológico y paleontológico. Uh-huh. Incluyen a los dos, porque si bien son dos ciencias diferentes, sí, tienen la cosa en común, digamos, que estos objetos están enterrados en el subsuelo. Claro, no es un tema trivial eso. Y no, ese es un detalle muy importante, porque son objetos que normalmente están enterrados en el subsuelo y eso hace que sean parte del subsuelo y no sean parte de la propiedad privada de superficie. Claro, digamos entonces son algo, bienes públicos. Algo muy similar a lo que se podría dar con otros recursos. Como otros recursos naturales no renovables. Uh-huh. Como el petróleo y los minerales, digamos. Y de hecho, en la Constitución última, con las modificaciones de la Constitución de 1986, ese patrimonio del subsuelo, sí, todo el patrimonio del subsuelo, el mineral, todos, fueron cedidos a las provincias, el dominio de ellos, ¿no? Lo que pasa es que en el patrimonio hay que distinguir alguna terminología particular, digamos. Dale. Por lo pronto el patrimonio puede ser mueble, o sea que se puede mover, sí, objetos que se pueden mover, objetos de todo tipo, como dijiste, artísticos, fósiles, puntas de flecha, rocas, cualquier cosa, meteoritos, como fue el caso, cosas hasta extraterrestres, ¿no? Como meteoritos, por ejemplo. O sea, cualquier tipo de cosa que se pueda mover y que tenga un cierto valor para una cierta grupo cultural, digamos. Listo. Con eso es suficiente. También hay bienes inmuebles, sí, patrimoniales. Son los monumentos históricos, las casas históricas, las estatuas, las pirámides. No las sé. Bochas en Valle de... Esas, bueno, hay algunas cosas que están en una especie de... De limbo. De línea. Pero básicamente eso sería... Esas bochas que vos hablas del Valle de la Luna... Del Valle de la Luna, forman parte de un yacimiento. Ah. Y un yacimiento es una cosa cosa inmueble. Inmueble. Que está fijada y no la podemos mover. ¿No? Ah, el yacimiento es inmueble, los restos fósiles que contiene... Y el yacimiento es patrimonio también. El yacimiento es patrimonio. En particular, Ixchihualasto y Talampaya son patrimonio no solo nacional, sino de la humanidad. De la humanidad. Declarados así. Bien. Entonces hay como muchos planos en este tema, ¿no? Hay cosas muy triviales, como puede ser vos, una cosa, incluso inmateriales, como vos decías, una chacarera. Ajá. ¿No es cierto? O una pieza musical o una poesía. Uh-huh. Y hay, ya te digo, las pirámides de Egipto. O sea, todas esas cosas son patrimoniales en el sentido de que son bienes, tienen un valor y le pertenecen a alguien, en realidad. Vamos. En el caso de la Argentina, son bienes públicos. No importa en la casa de quién estén y no importa enterrados en el campo de quién estén. ¿Sí? Lo que pasa es que a veces... Para entrar a esos lugares que sí son propiedad privada, tenemos que pedirle permiso a alguien. Sí. ¿No es cierto? Y está bien. Y eso está bien, por supuesto. Claro, propiedad privada. Sí, sí. Nosotros o quien quiera acceder, digamos, ¿no? El mismo Estado a veces quiere acceder a cierto patrimonio que le pertenece y para eso tiene que pedirle permiso a alguien. ¿Quién es el guardián protector de ese bien público? El responsable último es el Estado Nacional. Último, ¿hay alguien el primero? Responsable último, porque hay unos términos que yo te decía. Hay una cosa que se llama dominio, bien, que es el que es dueño, efectivamente. En este caso, En el caso de los fósiles, en la actualidad, bajo la legislación actual, sí, son las provincias. Quiere decir, un fósil rescatado en San Juan. ¿En San Juan? Son de San Juan. Las de San Luis son de San Luis. Las de San Luis son de San Luis. Eso, y están acá. Eso, y están acá. Y están acá. Porque, a ver, hay un dominio, que es decir, un dueño, sí, ¿no es cierto? Y hay gente que las puede tener en custodia. Perfecto. O en tenencia. Bueno. Eso es simplemente tenerlas. Bien. Uno las puede estar cuidando, uh-huh, estudiando, bien, exhibiendo, pero siempre protegiendo. Bien, te hago una pregunta, hagamos una línea temporal, una sucesión cronológica de hechos. Andrea Arcucci va con un grupo de gente a un yacimiento, no sé. ¿A qué? En algún, a pasear. Tengo un proyecto. ¿Tienes un proyecto de investigación? Sí, sí, que tener un proyecto, sí. No puedo ir a cualquier parte, exactamente, acabar en cualquier parte. No. Entonces, ¿cómo empieza esto? Andrea Arcucci, ¿qué tiene que hacer para decir, sabemos que ahí hay un yacimiento, queremos extraer de ahí? ¿Cómo empieza ese proceso? Por empezar, no todos los yacimientos están declarados. Vaya. Hay yacimientos conocidos, hay yacimientos, sí, conocidos desde hace más de 100 años. Sí. Históricos. ¿Dónde, digamos, hay que declararlos? Los yacimientos, muchos están declarados de facto, digamos, en el sentido de que se han investigado y todo el mundo ha sabido que son yacimientos y están ahí. ¿Deberían estar registrados en algún lado? Hay un registro. ¿El registro dónde está? A ver, te explico. Dale. Hay una ley, según la ley nacional vigente, hay una oficina, uh-huh, que está ubicada en el Museo Argentino de Ciencias Naturales en Buenos Aires, sí, que es la autoridad de aplicación de esta ley nacional. Perfecto. La ley nacional dice que el Estado Nacional debe hacer un inventario de yacimientos. De yacimientos y de colecciones y de fósiles en general. Muy bien. Ese inventario está en proceso, porque esto lo mandó una ley que se promulgó en el 2003 y que se reglamentó en el 2006. Bien. Así que, digamos, en realidad hace muy poco tiempo. Uh-huh. En realidad, para poner a la gente en situación, te diría que la declaración de Roma de la UNESCO diciendo que es patrimonio y que valía la pena cuidarlo, sí, es de 1970. Es viejita ya. No. Para mí me parece nuevísima. O sea, es 1970. La ley de protección de patrimonio egipcia, sí, es del 84. Ah, mira. De vos. 1984. Más nueva. O sea que recién hasta 1984, o desde 1984, que los egipcios no dejan salir nada. Ajá. Pero hasta 1984. Pasaba cualquier cosa. Y el que podía, okay, sacaba cosas. Entonces, hay un yacimiento, pongamos, declarado. Y vos decís, yo quiero ir a. Te digo, a ver, desde el 2006, que. Esta oficina nacional le ha pedido a todas las provincias que declaren colecciones y yacimientos. Bien. Y no tengo la información precisa, pero tengo entendido que la mayoría de las provincias, San Luis en particular, sí, lo sé con certeza, ha declarado sus colecciones. Muy bien. Y sí, sí. Y entonces, esta figura, hay un registro. Entonces, en San Luis tiene un registro de sus yacimientos y de qué más. Y de las colecciones. Y de las colecciones. Hay una colección de fósiles de San Luis que está en la Universidad Nacional en custodia, uh-huh, y donde están las cosas que se han sacado de Quijadas, del Bajo de Belis, uh-huh, y de algunos otros lugares más que no son yacimientos, digamos, eso, son sitios. Cuando queda en custodia de la universidad, por ejemplo, uh-huh, un instituto de investigación, ¿quién firma? ¿Quién es el responsable? ¿La institución? El responsable directo es la universidad. La institución. Uh-huh. Y, o sea, la ley responsabiliza al que tiene al tenedor, el poder, sí, al custodio, uh-huh, de la protección. La protección incluye no destruirlo, ni comerciarlo. Perfecto. Ni trasladarlo sin permiso, uh-huh, etcétera, etcétera. Decime, Andrea, si... No se puede sacar ni entrar del país material fósil sin los permisos adecuados. Sin los permisos adecuados. Por ejemplo, entonces, un resto fósil que está en de dominio, cuyo dueño es la provincia, uh-huh, y cuyo custodio es la universidad, por, sí, ejemplo, ¿podría ir al Museo de Historia Natural de New York en el caso de que lo pidan con los permisos adecuados por un tiempo determinado? ¿Tienen que venir los del museo acá a hacer el estudio, a hacer cómo se trabaja? O sea, normalmente los extranjeros vienen acá a ver las colecciones acá, uh-huh, como nosotros vamos allá a ver sus colecciones allá. Si yo me encontrara... O sea, no se les mandan cosas como si fueran, no. Hace muchos años, pero eso no ocurre. Pero podría ocurrir. Ni en San Luis ni en ningún otro lado. Pero podría ocurrir o no ocurre. Ya no. Te diría que ya no. Sí. Lo que puede ocurrir y ocurre es que haya investigadores que con los permisos, con las autorizaciones, ajá, correspondientes, lleven material en mano a estudiar a otro lugar, a hacerle algún proceso especial o algo así y traerlo de vuelta. ¿Podría algún resto fósil extraído aquí en San Luis, en San Juan, donde fuera, estar en exposición en un museo en el exterior? Si estuviera en préstamo oficial, claro. Entonces, con los préstamos oficiales pertinentes sí podría salir, sí, pero yo te diría que en este momento no conozco que haya museo argentino que en este momento esté prestando ningún material original. ¿Y existe algún museo? Copias puede ser. ¿Y existe algún museo serio en el exterior que pudiera tener restos fósiles de Argentina en exposición? Sí, bueno, y que hubiesen salido sin permisos, digamos. Actualmente. O sea, todo depende de rastrear la historia de esa pieza. Contestame eso después de la pausa y hacemos unos minutitos más. ¿Puede ser? Sí, claro. Vamos a la pausa. La grandeza del científico es que puede comprender sin necesidad de intuir. Comunicate con La Búsqueda al 420-895, 420-745 o por mensaje de texto al 2652-642168. La Universidad Nacional de San Luis, a través de su fundación, ofrece servicios a la altura de sus necesidades. Científicos tecnológicos, educativos, artísticos culturales, sociales. La Fundación Universidad Nacional de San Luis. Servicios al alcance de todos. Fundación.unsl.edu.ar. Fiesta, diversión, ritmo, alegría, otoño 2010, FM Ciudad, tu frecuencia 98.9. Escribinos a labúsquedadivulgacion@gmail.com. El último gesto de higiene de un científico antes de acostarse por la noche es reírse de sí mismo. Entonces, Andrea, estamos con Andrea Arcucci, paleontóloga, investigadora en la Universidad Nacional de San Luis, y estábamos hablando de las leyes que protegen el patrimonio paleontológico, en particular restos fósiles. Entonces, algo yo... Es la misma problemática, decía yo, que los restos arqueológicos. Sí, sí, o sea, sí. Lo sí. del tráfico, la protección, sí, todo sí, es sí. Muy parecido. Y entonces voy al Museo de Historia Natural de New York y veo una pieza extraída de San Juan. Es posible. ¿Bajo qué? ¿Por qué? Sí, a ver. Yo te diría que, o sea, durante muchos años se extrajeron piezas de Argentina por convenios con otras instituciones extranjeras. Y se llevó material al exterior. De hecho, yo te puedo citar varias instituciones del exterior, Nueva York, Harvard, en fin, varios lugares, donde hay piezas de sitios argentinos que se extrajeron legalmente y que salieron legalmente del país hace 50 años, te diría. O sea, lo que yo soy capaz de asegurar es que en los últimos 25 años al menos... Sí. No ha salido material del país a sumarse a colecciones de ningún otro país. ¿Por qué? Porque se han formado los museos en Argentina. Bien. O sea, porque lo que sucedía hasta hace 30 años es que los únicos dos museos que había en Argentina eran el de Buenos Aires y el de La Plata, y la mayoría de las excavaciones que se hacían en el país, y de hecho en Buenos Aires y en La Plata hay mucho material de todas las provincias de Argentina, supuesto. Sí, claro. Y en la medida en la que en los últimos 25 años se fueron creando universidades y museos en el interior de Argentina, esa gente, los sanjuaninos, los riojanos, los neuquinos, han luchado porque su patrimonio se quede allí. Lo mismo acá en San Luis. O sea, yo aseguro... y se lo discuto a quien quiera, que en los últimos 25 años no ha salido material del país a ser parte de colecciones en el exterior, que han salido en préstamos, que han salido como para parte estudio. De exposiciones. De hecho, ha habido exposiciones itinerantes de dinosaurios de Argentina por varios países. O sea, si alguien te dice que va a Londres o a París y ve un dinosaurio argentino expuesto, y bueno, porque estará en una exposición expuesto temporariamente, digamos, pero... Eso no quiere decir, estamos hablando de instituciones prestigiosas, oficiales, sí, que funcionan en blanco, ahora digamos. Si vamos a la casa de Wilford Smith, perdida. Ese es otro tema, los livings en un bosque personas, de North Carolina, claro. No, y de hecho, en los últimos dos años ha habido concretamente denuncias de un gran lote de huesos y otro de huevos de dinosaurio que se estaban vendiendo en unas ferias públicamente, sí, en Estados Unidos, que fueron denunciados por paleontólogos americanos que se dieron cuenta que ese material era ilegal. Lo mismo pasa con material de China que se anda vendiendo por todo el mundo. Y esa gente lo denunció a la Interpol y al FBI, que te aclaro que tienen divisiones capacitadas en este tema. Sí, estuve visitando Interpol. Y esa gente, digamos, se encargó de hacer todas las denuncias, todos los trámites judiciales necesarios para que ese material se devuelva a Argentina. Así que, digamos, en realidad hay toda una mitología acerca de que los paleontólogos vamos y venimos con los huesos de acá para allá. Y no es así. No es así. ¿Sos auspiciosa? ¿Sos optimista en términos de la implementación de la nueva ley? Yo creo que toda legislación nueva es difícil de implementar. Y lo que está fallando de las legislaciones, en general de las legislaciones de protección, tanto arqueológicas como paleontológicas en el país, es la aplicación y el control efectivo. Bien, como eso siempre. Es lo que está, y es lo que, porque como falta siempre presupuesto para eso. Andrea, quédate. Bueno. Seguimos en la entrevista y te quedas para el cierre de la búsqueda. Bueno, gracias. Ok. Recientemente el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Provincia de San Luis envió a la legislatura un proyecto de ley para restituir a la Nación Huarpe Guanacache 75.000 hectáreas del Parque Nacional del Sierra de las Quijadas, aquí en San Luis. Esto obviamente plantea una serie de interrogantes y preocupaciones. Una de las personas genuinamente preocupados por este tema es Horacio López. Es técnico universitario, guardaparques, integrante del staff de guardaparques de Parque Nacional Sierra de las Quijadas, quien además se ha ocupado de informar y poner en contexto técnico, político, ideológico inclusive, la equivocación que se cometería al quitarle el sistema de parques nacionales estas tierras. Horacio, bienvenido a La Búsqueda. ¿Qué tal? Buenas noches, Antonio. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Por qué no le contás a los oyentes tu postura respecto de este proyecto de ley y tus fundamentos? Bueno, es un tema bastante que da para hablar bastante, pero bueno, concretamente lo que intentamos manifestar en el contexto provincial en San Luis es el valor que tiene un área protegida que tiene la máxima categoría de conservación a nivel nacional y que forma parte de una red de áreas protegidas, bajo la administración de una institución nacional, como es la Administración de Parques Nacionales, la cual articula con los diversos sectores a nivel de instituciones nacionales, como el caso de las universidades y otras instancias, obviamente las instancias políticas provinciales, políticas de administración de territorios, de recursos naturales, y a través de la articulación con las comunidades regionales, locales y provinciales. En ese marco, digamos, un parque nacional, un área protegida, con un caso de Sierra de las Quijadas que ya, digamos, cuenta con 20 años de existencia desde el momento de su declaración a través de una ley nacional, es un patrimonio invaluable para el lugar, para la provincia, desde el punto de vista de la conservación de los recursos que allí se encuentran y desde el punto de vista del desarrollo científico, desde el punto de vista del desarrollo recreacional y económico, ¿no? Todos sabemos que siempre en las áreas protegidas tienen un atractivo y bueno, eso genera por ahí a través del turismo que haya movilización de economías regionales que a veces pueden estar poco desarrolladas, y bueno, un área protegida, un parque nacional, es un patrimonio de toda la comunidad, y obviamente también lo puede llegar a ser, y de hecho lo es, tenemos casos en todo el país, donde se integran con comunidades campesinas, con los vecinos básicamente, ya sea con características de comunidades criollas o de pueblos originarios, que bueno, que en estos últimos años han tenido un auge importante, el reconocimiento a esas comunidades, a esas personas que ocupan esos lugares y que, bueno, que se reconocen a sí mismos de algún pueblo originario en particular, bueno, caso de la zona de Cuyo es conocido el pueblo Huarpe, Entonces, bueno, básicamente plantear esto, ¿no? Que tenemos un área protegida, que es un patrimonio de todos, también de las comunidades nativas, y que la integración en un trabajo en conjunto puede rendir frutos. Horacio, ¿qué te hace pensar que de tener éxito el proyecto del gobierno provincial, este esquema que vos estás planteando cambie? Obviamente cambiaría porque ya no sería administración de la nación, pero ¿en qué cambiaría el resto de las cosas? ¿Qué te hace pensar que las cosas pudieran ser diferentes de lo que son? Vos de alguna manera lo has planteado en algunos de tus escritos. Bueno, digamos, planteando la hipótesis de un supuesto cambio a nivel de jurisdicción, lo cual implicaría seguramente un cambio de uso del lugar, seguramente bajaría la dimensión de lo que significa un área protegida, un parque nacional, el cual el Estado, en este caso en el Estado Nacional, tiene la obligación de certificar que esa área cumpla los objetivos que son participativos, porque ya de hace muchos años, digamos, desde el comienzo de los 80, se empezó a realizar planes de manejo que, corriendo los últimos años, han tenido una gran participación. El caso de Quijás no ha sido la excepción. De hecho, el plan de manejo se elaboró en el marco de la Universidad de San Luis, incluso con la participación de todos los estamentos de la comunidad y los estamentos oficiales. Entonces, bajar la categoría es un desmedro en todos los aspectos, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de la protección, desde el punto de vista de la implicancia como un área protegida a nivel nacional y mundial, y desde el punto de vista del uso de la tierra, probablemente incluso también en desmedro de que es un patrimonio de la comunidad, obviamente sanluiseña y argentina, por un sector determinado, más allá de que se pueda dar un buen o no tan buen uso sobre los recursos y sobre la calidad ambiental que puede llegar a tener este lugar determinadamente, ¿no? Entonces, bueno, es una hipótesis de un paso atrás en algo que hoy es parte de todos y que, por ser un parque nacional, no es necesariamente que implique que va a tener un excelente manejo, pero nos da la posibilidad, como un patrimonio público, uh-huh, a todos de participar, de mejorarlo, de cuestionar las cosas, pero en una situación en la que todos podamos acceder, porque es un patrimonio público, justamente. Se entiende. Si tuvieras que poner al Parque Nacional Sierra de las Quijadas en números, ¿cuáles son los 3-4 números que vos darías, que números representativos, no el número frío, que vos decís, esto habla per se, por sí mismo, de las características de este parque? Bueno, me das para pensar mucho en eso, pero concretamente tenemos un territorio de 75.000 hectáreas, de un proyecto original que fue el doble, que fueron 150.000 hectáreas, sí, en los cuales en ese tiempo el parque se articuló con las políticas que corrían, estamos hablando del año entre el año 89 y el año 91, donde se realizaron, digamos, según la ley, lo que marca la ley, el procedimiento para la creación de un parque. Entonces, se adquirieron las tierras por 75.000 hectáreas, pero el proyecto contemplaba un área de amortiguamiento, un área que lo rodea, de otras 75.000 hectáreas que podía propiciar mayor desarrollo de infraestructura, mayor desarrollo con las comunidades vecinas, y es donde se encuentra enmarcado el reconocimiento, entiendo hasta el momento, de unas 6.000 hectáreas que se le ha dado de parte del gobierno provincial a la comunidad Huarpe de La Tranca. Uh-huh. En números te puedo decir que yo estoy hace 6 años trabajando, pero hoy somos 18 personas que estamos trabajando en el área, sí, con respecto a hace 15 años atrás, cuando llegó el primer guardaparque. Mucha gente, más de la mitad del personal es oriundo de San Luis y de la zona en particular, lo cual ha procurado la capacitación y la jerarquización del área y de la gente como medio de vida. Y aparte el sentido de pertenencia, ni hablar de otras actividades económicas, como es el caso de los guías y los emprendimientos que pueda haber, ¿no? Uh-huh. A través del turismo y eso. Los visitantes, ¿cuál es la composición de visitantes? ¿Cuántos vienen del exterior? ¿Cuántos vienen de otras provincias? ¿Cuántos son de San Luis, inclusive? Claro. Bueno, el Parque Nacional, en comparación con otros, áreas del sistema de parques nacionales, sí, que es una visitación media, que no es poco. Estamos aproximadamente más de 35.000 personas al año, y donde se ha visto un incremento de la visitación por parte de turismo extranjero, ajá, y por parte de turismo provincial, que si miramos la estadística hace 5, 6 años atrás o 10 años atrás, vemos que era menor. O sea, el turismo nacional, ¿no?, siempre ha estado presente, ha ido en aumento, pero lo que más se ha marcado ha sido el aumento del turismo provincial y del extranjero. Esto tiene que ver justamente por la creación del parque, sí, o sea, que quizás por su lo agreste de su geografía, de su clima, las distancias en la provincia de San Luis, no era un lugar muy conocido, ¿no? Obviamente la gente recurre cuando puede salir, se da una vuelta por lugares donde hay río, donde hay agua. Uh-huh. Y el turismo internacional viene buscándolo, justamente lo incluye en sus circuitos porque el área figura, al ser un parque nacional, figura en las guías turísticas. Claro. O sea, se le, digamos, cobra un peso mayor y uh-huh, eso es lo que lo incluye en el mapa turístico a nivel interés nacional y mundial. Decime, Horacio, si vos tuvieras que proyectar, esto como última pregunta, si vos tuvieras que proyectar de acá a 10 años el Parque Nacional como está, digamos, bajo el régimen jurídico que tiene ahora, ¿qué es lo que esperás? ¿Qué es lo que se viene? ¿Hacia dónde va el Parque Nacional Sierra de las Quijadas? ¿En infraestructura, en promoción, en fuentes de trabajo, en integración de otras comunidades? ¿Dónde se para dentro de 10 años? Y mira, Antonio, obviamente que a veces uno, los que trabajamos para los sectores públicos, los que somos funcionarios, servidores, en sectores de hacia la comunidad, administrando y trabajando en patrimonio, en lo que tiene que ver con educación, con cultura, con conservación, con calidad ambiental, tenemos, digamos, unas buenas expectativas, porque pasa mucho por nuestras manos, ¿no? Uh-huh. Uno puede tener las mejores proyecciones, pero a veces sabemos que la situación económica del país y un montón de cosas influyen en desmedro, que todo vaya mucho más lento de lo que uno querría. Pero hoy podemos ver cómo aumenta la cantidad de trabajos de investigación de gente personal o gente que está en la Universidad Nacional de San Luis y en otras casas de estudio del país, incluso de afuera. Podemos ver cómo se suma más gente en diferentes estamentos que se relacionan con el área. El Parque Nacional está articulando proyectos con la comunidad. No olvidemos que la comunidad del Parque Nacional es no incluye solamente a los vecinos de San Luis, sino que también limitamos con Mendoza y con San Juan. Uh-huh. Entonces, bueno, ahora se están ejecutando obras básicas de infraestructura. El avance es probablemente lento para lo que uno pensaría, pero es constante. Está bien. El área se va afianzando, se va, digamos, internalizando en la gente, y bueno, se va comprendiendo a nivel provincial lo que significa el valor de lo que significa contar con un parque nacional, experiencia que otras provincias lo tienen. Caso puntual, hace poquitos días cumplieron años algunos parques creados en la década del 30, uh-huh, ya con más de 70 años, ¿no?, de existencia. Ajá, vaya, sí. ¿Hola? Sí. Horacio, te agradecemos muchísimo la participación en el programa. Es decir, bueno. Veo que tenés a futuro, digamos, sos optimista. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Te agradezco mucho la invitación y bueno. Un saludo para todos. Seguimos en contacto. Bueno, gracias. Acabas de escuchar a Horacio López, es técnico universitario en administración de áreas protegidas, es guardaparque en el Parque Nacional Sierra de las Quijadas. Esta es su visión acerca de cómo se sitúa el parque de cara, cómo está hoy el parque, cómo se sitúa a futuro y cómo ve él esta situación del potencial traspaso de un área como la de parques. No a la provincia, sino ser restituida a una nación de pueblos originarios. Vamos al cierre del programa. Su bravón mató a su papa con un vidrio bajo un puente. Yo la presentí esa muerte modorrando en mi colchón. Lo llevaban al infierno cuatro gárgolas sonrientes y un camino de serpientes le murgueaba esta canción. Ya te mataron, sopapa, ya te moriste tu ley. ¿A dónde están tus zapatos y tus lentes de carey? Ya te mataron, sopapa, ya te moriste de pie. Y el libro que no escribiste ya nadie lo va a leer. Chorro pero budista, más del tango que del rock. Te juro sobre un porrito que tu alma de huerfanito se va a reencarnar un día en un perro de Bangkok. Ya te mataron, sopapa, ya te moriste en tu ley. ¿A dónde están tus zapatos y tus lentes de carey? Estabas escuchando de La Chicana, Sopapa. Encaramos el cierre del programa. Dos cositas que quería decir. Una es, no está referido al cierre. Una es agradecerle a los que de alguna manera esquivan todas las formas de comunicarse con la búsqueda y utilizan otra, como es agarrarnos en la calle, llamarnos a la casa, muchas gracias a aquellos que escuchan el programa, ponen la alarma para escuchar el programa, demoran bajarse del auto al llegar a la casa para escuchar el programa, lo cual es muy alentador, realmente nos alegra, qué sé yo, nos gusta, da placer, qué sé yo, nos alegra que les guste. Pero escriban a la búsqueda. Claro, no es nada personal, no es que no los quiera atender, claro, pero claro, está buenísimo. Es como, pero no querés ser persona Antonio Manjone, querés claro, ser la búsqueda. Claro, exacto, claro. Pero no lo entienden. No, es una cosa que, digamos así, lo hacemos parte también a Osvaldo y a Alejandro y a Lorena. No, realmente muy agradecido por estar del otro lado y además meterse en todos estos vericuetos de por solo para escuchar un programa de divulgación de la ciencia. Es realmente alentador. Bueno, queremos decir a los oyentes que estaba invitado a participar hoy en el programa vía telefónica el diputado Julio Braverman, con quien hablé esta tarde para pautar la entrevista de hoy. Y bueno, no se pudo dar ahora por razones de tiempo. Bueno, simplemente por razones de tiempo. Lo que sí vamos a hacer es invitarlo aquí al estudio a que comente su perspectiva, como es diputado e integrante de una de las comisiones que está analizando el proyecto de ley, la de derechos humanos, particularmente derechos humanos y familia, creo que es. Entonces sería importante, porque casualmente, y ahora voy al cierre, un punto que a mí me interesa no tiene que ver tanto con el cambio de jurisdicción, tiene que ver con los conflictos de derechos, los derechos de uno y los derechos de otros, requieren de un análisis pormenorizado. Es lo que vengo diciendo en ciertas entrevistas o intervenciones que por ahí hemos hecho en radio, en este programa y en otros, en donde a mí lo que me preocupa es la potencial avasallamiento o el uso del derecho, del derecho del otro como forma de hacer política. Entonces, no digo que se esté haciendo, digo que se puede, es muy fácil caer en tomar 75.000 hectáreas de un lugar que ya tiene algún problema judicial, jurídico en el medio, y recalcando problemas, falencias de administración, potenciales falencias de administración de la institución, tomarlo como excusa para garantizarle derecho a los otros. Los otros tienen derechos porque tienen derechos, no porque el parque funcione bien o mal. Andrea. Lo que yo quería decir además es que los derechos de todas las personas no necesariamente tienen que ser excluyentes. O sea, reconocerle los derechos, o sea, yo creo que pensar que le están reconociendo los derechos a los pueblos indígenas después de 500 años, creo que es lo menos que se puede esperar. Y creo que pocas voces se van a alzar en contra de eso. Exactamente. ¿No es cierto? Y además, eso también está garantizado en la última Constitución, los derechos de los pueblos indígenas. Ahora, eso no quiere decir que por eso haya que deshacer cosas que ya están hechas. Uh-huh. O sea, porque, digamos, viendo ejemplos en otros lugares, no sé, en Neuquén hay un parque nacional y hay reservas provinciales y hay áreas protegidas y hay, o sea, hay un montón de diferentes categorías de uh-huh. cosas que se pueden hacer y que conviven, que pueden coexistir. Uh-huh. Y en algunos casos, de hecho, conviven. De hecho, digo, traigo a colación el caso de Neuquén en particular, porque Neuquén ha sido pionero en el reconocimiento de los derechos, en particular la nación mapuche. Uh-huh. Y también les han dado tierras hace ya muchos años y esa gente está muy organizada, tiene una tradición muy instalada. Y con ellos también hay problemas, también con respecto a los temas del subsuelo, a sus lugares sagrados, sí, porque a se, toda una serie porque de se cosas. Tienen visiones distintas sobre a quién le pertenece el subsuelo y el suelo, y obviamente. Y ahí es una tradición cultural la que es diferente. Uh-huh. Ahí ya no podemos estar discutiéndole leyes a uh-huh. la gente sobre un lugar de un enterramiento indígena. Uh-huh. Exactamente. Ya es otro plano del problema. Me pregunto si... Y a ver, una cosa sí. que yo además quería agregar es que la provincia de San Luis también tiene una ley de áreas protegidas que es excelente, que está muy bien hecha, uh-huh. y de las cuales, de las numerosas áreas protegidas que están planeadas para desarrollarse en esta provincia, están dos o tres nada más uh-huh. empezando a reorganizarse. Y hay muchas otras que están solamente en proyecto. Así que, digamos, se podrían hacer muchas cosas, me parece, en estos planos, sí. en distintos planos. Te veo es un tema que uno por ahí no maneja mucho, que no está muy al tanto, entonces por ahí te cuesta un poco, digamos, asimilarlo. Opinar. Pero claro, es la preocupación siempre de cualquiera de este tipo de cosas, de la lógica con que se mueve el político, por ahí muy alejada de cierta racionalidad o de esto, de contemplar distintas realidades y que los problemas son más complejos y no pasa por caprichos de, bueno, ahora se me ocurrió hacer esto y voy y lo hago. Que pareciera ser la lógica que se mueven muchas veces la dirigencia a distintos niveles, en la universidad, en la provincia, en la nación. Lo curioso en todo caso es que estamos hablando de legislación que ha hecho este gobierno en no hace mucho tiempo. O sea, no estamos tampoco hablando de deshacer cosas que hicieron otras personas. Estás hablando del gobierno provincial cuando decís este gobierno. Gobierno provincial, claro. O sea, toda esta legislación de la que estamos hablando, que es tan buena... Uh-huh. Se ha hecho en el marco de este mismo gobierno. No, por eso digamos. Digo lo de caprichos. Suenan a cambios de dirección medios que uno... A mí me parece lo siguiente. Son necesidades también, me parece. Claro. Hay que darle derechos a esta gente. Y dentro de los derechos están las tierras. Hay que reconocerle sus derechos. Claro. No hay que darle, hay que reconocerle sus derechos. Ahora, me pregunto si hay... Insisto con esto, y con esto terminamos. Si es posible recorrer otro camino... Que no sea el conflicto. Esta es una invitación, digamos, desde el idealismo, si se quiere, de la utopía, desde un programa de radio, en una radio de la ciudad de San Luis. Es decir, donde se propone... Pueden, en un lugar marginal de un planeta marginal, de una galaxia marginal. No, pueden sentarse la administración de parques nacionales. Es posible que se sienten las comunidades originarias, las naciones originarias. Es posible que se sienten los diputados a pensar una estrategia donde todos salgan de alguna manera lo más beneficiados posibles en el reconocimiento de los derechos que les competen o que les son propios a cada uno y en aquellos en los que no hay definitivamente, no porque lo dice una ley, sino porque se han sentado a dialogar en esos en donde no hay acuerdo, para eso poner un paño frío y seguir dialogando. Sería un buen evento para el Bicentenario. Porque, qué bueno, ¿no? Que argentinos, claro, que un grupo de pero argentinos, pero como sean, siempre digo, de donde como, sean, como se decía, sienten a colaborar. Como decía el arqueólogo, Guichón, ¿no? Es decir, ustedes tienen que apuntar al microambiente. Si quieren generar un cambio, vayan a ese lugar chiquito donde ustedes hacen su actividad diaria. Bueno, este es un lugar chiquito grande. Este es la radio, diputados, administración de parques nacionales, ese chiquito grande. Bueno, movámonos ahí con cierta prudencia, con cierta tranquilidad. No es necesario confrontar. Digamos, los mismos políticos se quejan de nos enfrentan, nos confrontan, nos olvidan, nos discriminan. Bueno, pero hagamos, siempre es el otro. Pero hagamos un siempre es el otro. Bueno, el hagamos un ejercicio, de diálogo extremo, ¿no? Como deporte extremo, el diálogo, ¿no? Muchas gracias, Andrea, por estar en el programa. Gracias a ustedes por haber invitado. Osvaldo, gracias. Gracias. Hicimos el programa de hoy entonces, Osvaldo Martín, Lorena de Gastaldi en la asistencia de producción, quien les habla, Antonio Mangione, en la puesta en el aire, Alejandro Fernández, quien puso música al programa y nos llevó adelante durante esta hora. Gracias a toda la gente de FM Center, el 98.1 en Tilizarado. Nos encontramos en una próxima emisión de La Búsqueda. Chau. Abogacía, Procuración, Licenciatura en Nutrición, Licenciatura en Enfermería, Ciclo de Licenciatura en Lengua Inglesa, Tecnicaturas Universitarias en Obras Viales, Explotación Minera, Procesamiento en Minerales, Asistencia Jurídica, Seguridad e Higiene en el Trabajo. Nuevas carreras de la Universidad de Siempre. Universidad Nacional de San Luis. Let's all meet up in the year 2000.